noches, bienvenidos al tiempo de los tres cuervos. Sabéis que son tiempos para volar por las músicas tradicionales, son tiempos que empiezan a las 9 y acaban a las 11 de los martes, aquí en Radio Topo, en el 101.8 de tu dial FM. Y hoy pues vamos a sobrevolar cerquita de Asia, del flamenco y de otras cosas. Y empezamos con el último trabajo de la hija de Ravi Shankar. No de Nora Jones, sino de la otra, de Anuska. Anuska Shankar acaba de sacar, sacó ya un EP y acaba de sacar ahora el disco, se llama Love Letter PAs, postdata, de carta de amor, y comienza con este Bright Eyes. Does she feel younger than me as you're lying in your bed? Does she feel younger than me, or is that in my head? Does she feel younger than me, new and shiny? Does she feel younger than me? But most importantly, do you call her bright eyes? bright eyes too. stay in me, but repetition lies ahead for you. For you. For you. For you. So tell me. Anushka Shankar y este Bright Eyes que abre Love Letter, un trabajo triste, no ha debido pasar buenos años entre la pandemia y parece que pues problemas sentimentales que vierte un poco pues en este disco. Pero bueno, el disco suena estupendamente, no tan hindú como a lo mejor cosas pasadas. Ha cambiado de discográfica, por lo visto, la mujer. Y bueno, le iremos dando algún repasillo. Ya sabéis que a mí la Anushka esta me gusta bastante, que toca pues bastante bien. Y bueno, esas canciones pues son para oírlas, sin duda. Bueno, vamos con el difunto Benjamín Escoriza, el Tarifo, el cantante de Radio Tarifa. Murió en 2013, y hace unos cuantos años. Esto es su último trabajo, Mirando para Este, y esto se llama La Cachucha. pesado e noble. Muy fraquita la tonta que estaba en el río, echándose agua en el aburrido, echándose agua y en el aburrido. La cachucía de mi madre y es más grande que la mía. Se la lleva y tomaré cuando se queda dormida. Vámonos, vámonos, y a Puerto Rico. Vámonos, vámonos, vámonos, y a Puerto Rico. Era Benjamín Escoriza y este La Cachucha, qué bueno era. No sé si luego llegasteis a ver en directo alguna vez, con los Tarifa especialmente, pero tenían un directo tremendo. Es curioso cómo con un repertorio que se apoyaba pues en lo tradicional, en las músicas andalusíes, este tipo de cosas, conseguían ir de pueblo en pueblo y poner a bailar a todo el mundo. A lo mejor es una pista de nuevas músicas que se pueden intentar. De Paco de Lucía Project, pues se murió don Paco y bueno, su último sexteto hizo este proyecto sobre todo para hacer directos, que se les han muerto, claro, con la pandemia. Ahí estaban Antonio Sánchez en la guitarra, Antonio Serrano en la armónica, Alain Pérez en el bajo, como no, el Piraña en las percusiones, David de Jacoba en el cante y Farruco bailando. En el disco Farruco no sale, evidentemente, pero sí salen todos los demás. Y esto es una reinterpretación, por decir algo, del Ciriap de Paco de Lucía. De Paco de Lucía Project. Thank you.

Pues ahí estaba el de Paco de Lucía Project haciendo esta versión de Ciriap. Y pues qué menos que poner el original. Vamos a jugar al juego de las versiones, pero con la guitarra de Lucía. Ciriap. Thank you. Pues ahí estaba Paco de Lucía y su sexteto, no el que hemos oído antes en el Paco de Lucía Project, sino pues el que grabó esto. Ahí estaba Rubén Dantas en la percusión, el que grabó también La Leyenda del Tiempo con Camarón. Estaba ese piano de Chit Corea, el Potito en el canto, en este caso no, porque este es instrumental. Manolo Sanlúcar en otra guitarra flamenca. Carles Benavén y Jorge Pardo en flauta y bajo y mandola, en el caso de Benavén. En fin, tremendo. De luego la guitarra de Lucía era otra cosa, para mí por lo menos. Nos vamos ahora con el Paseo a dos de Renaud García Fons y Dorantes. Esto es Palabras de Ensueño. Thank you. Y Renaud García Fons, un trabajo para escuchar este paseo a dos, ya tiene pues, unos cuantos añitos, desde 2015, pero que suena todavía así de bien. Dorantes es un músico que cuando debutó creó muchas expectativas, pero quizás se han apagado. Este tiempo es muy malo, porque un músico que no gira, que no hace conciertos, pues evidentemente poco puede hacer, pero los trabajos que ha sacado hasta ahora para alguien que usa un instrumento atípico en el flamenco como es David Orantes son muy buenos. Si no lo habéis oído en directo, yo lo he oído dos veces, la verdad es que merece la pena. Bueno, y como antes habíamos puesto a Paco de Lucía con el sexteto de toda la vida, el de Ciryap, pues vamos a coger a Benavén y a Pardo, y vamos a juntarlos con Tino Di Geraldo. Esto era 2005, si no recuerdo mal. El disco se llamaba Sin Precedentes y esto se llama Sujétame que lo mato. Thank you.

Bueno, pues por aquí sonaba un poquito de todo, desde John Lee Hooker, ese tipo de riff tan conocido que hacía con el bajo de Naven, a momentos de copla y, por supuesto, jazz y fusión por un tubo. Carles Benavent, Tino Di Geraldo y Jorge Pardo. Pues vamos a seguir con Carles Benavent. El año siguiente, el 2006, graba este Sumando con Josemi Carmona, y de él os vamos a poner esta canción que se llama La Garza. Thank you. Hay que decir que la guitarra de Josemi Carmona nunca ha sido demasiado bien alabada. Qué bien toca el hombre. Y bueno, el disco suena así como, como habéis escuchado. Vamos con el tercer Ziryap de la noche. Entre paréntesis, Ziryap era un poeta de la corte de Abderramán III. Y bueno, Lucía lo que hizo fue dedicar el disco a este poeta. Esto es el Chano Ancolina 2018, hace ya pues 3 años, y son Javier Colina y, como no, Chano Domínguez. A ver qué os parece. Thank you. Pues ahí estaba Javier Colina con Chano Domínguez en directo y recreando este Ciryap de Paco de Lucía. Y es la tercera que llevamos hoy de Ciryap. Bueno, pues vamos con algo menos fusionero, pero no por ello peor. ¿Os acordáis de Pata Negra? Esto es el rock del Cayetano. Del Cayetano, Pata Negra, todo un clásico, ¿eh? Hemos metido antes al Benjamín Escoriza, pues vamos a meter a Radio Tarifa. ¿Recordáis el primer disco, Rumba Argelina? Pues esto es La Canal. Riachuelo, llama la canal. Bien, Benjamín Escoriza de nuevo con Radio Tarifa y La Canal, todo un clásico que ha venido por aquí un montón de veces. Bueno, pues vamos con el Duquende, otra de esas voces, el sucesor de Camarón, le decían. Yo siempre he pensado que tiene su propia voz y que es muy difícil seguir a Camarón. El trabajo se llama Rompecabezas, es de 2018, creo recordar, y esto se llama Fue mi ruina, unas bulerías. Thank you. desperté, perdí muchas cosas, ay, solo por quererte. No soy lo que he sido, qué mala luna, ay, solo encuentro espinas. Y encontrarme contigo fue mi ruina. Y en el pensamiento mío me sanaría la pena. Que me curará la herida que mi corazón condena. Mi corazón condena. Ay, ay, ay. Siempre le dije de mi boca, ay, ay, ay, mi boca, tú me multiplicas. Canta pa' ti sin acompañamiento, solo de tu rosa y jardinero. Lejos mi canta y lejos el fuego. No solo tu cuerpo con mi cuento. Vivo por vivir sin ti no puedo. Bueno, pues era Duquende, tremendo. Y vamos con Niño Josele. ¿Esto es esto una bulería? Thank you. menos L. Y esto era, esto es esto, una bulería. Y el trabajo se llamaba Española. Vamos con otro niño. Este es el niño de Elche, el granadino. Un artista iconoclasta que se balancea entre el flamenco puro, el rap, la electrónica, la música latina y lo que le pongas. Esto es del trabajo Colombiana, que es un acercamiento sobre todo pues hacia la música latina, reggaetón y todas sus variedades. Y esto se llama Tango de la Ayahuasca. Ayahuasca, ayahuasca, ayahuasca, ayahuasca, ayahuasca, ayahuasca, ayahuasca, ayahuasca, ayahuasca. El niño de Elche y estos tangos de la ayahuasca. El trabajo se llama Colombiana, es de, pues, de 2020, creo recordar, ¿no? Sí. 2019-2020, no lo recordará muy bien. Bueno, y cambiamos, nos vamos ahora con Soleá Morente, otra que también mezcla modernidad con flamenco. El trabajo se llama Olé Lorelei y la canción que vamos a poner también se llama Olé Lorelei. Sueño con entrar. En tu lecho, en esta clara noche. mucho y que me quieras más que a ninguna. Sueño con tumbarme al lado tuyo. Pues ahí estaba Soleá Morente y este Ole Lorelei. Bueno, pues de Soleá pasamos a Estrella. Esto es La Bulería del Amado. El trabajo era Autorretrato, un trabajo de 2012. Y por aquí en la guitarra está ni más ni menos que Tomatito. Clamando y era ido, pastores. los que fuere allá por la majada a los dedos. Si por ventura viene aquel que yo más quiero, decirle que adoezco, pero y muero. Buscando a mi amor, buscando a mi amor. De espesura, plantado por la mano del amado, o prado de verdura, de flores maltado. Dice si por nosotros ha pasado, mil gracias derramando. Pasó por estos sotos con presura, y yéndolo mirando con solo su figura, vestido lo dejó de la hermosura. Saben decirme lo que te quiero. Y todos cuantos vagan, ay de ti me van mil gracias refiriendo. Y todos más me llegan, déjame muriendo. No sé qué que quiero más muchito. Como persevera yo vida, no viviendo donde vive ya siento. Hay que buena flecha que recibe de lo que el amado y en ti concibe. Como persevera yo vida, no viviendo donde vive ya siento. Hay que buena flecha que recibe de lo que el amado y en ti concibe. Estrella Monte, en la guitarra iba Tomatito, Tomatito el mismo que interpreta este A mi tío el niño Miguel, el trabajo era Barrio Negro. Thank you. Ernesto Matito, ni más ni menos, con su tío, el niño Miguel. Unas bulerías que están en su disco del 98, Barrio Negro. También he de confesar que cuando oigo a Tomatito se me abren las carnes. Básicamente, el otro día lo vi en el programa este que hacía el Ariel Roth de músicas por las comunidades autónomas o algo por el estilo. Y recuerdo ver a Tomatito, qué viejo que estaba y qué viejo debo estar yo, porque cuando sacó este disco lo vi en directo, creo que fue en el mismo año, y era bastante más joven de lo que lo vi, qué cosas, ¿no? Bueno, vamos a ir acabando. No hemos puesto la canción para David y vamos a poner una canción pues un poco especial y un programa que ha tenido que ver con el flamenco, sus fusiones, sus aledaños. Y bueno, pues vamos a poner un grupo que David no conoce demasiado, aunque ha ido un poquito, y se la vamos a dedicar a David, pero también a nuestro amigo Chema, que se fue al otro barrio, pues bebiéndose una cerveza Alhambra, echándose un cigarrico con su cáncer terminal, y nos dijo que le pusiéramos a David para que sacara la batería, pues a Triana. Y vamos a poner a Triana para cerrar el programa. Es todo un clásico, En el lago, es el primer disco, el del patio. Y bueno, David, pues sabes que tienes por ahí que oír a Triana y ver a ver si te sacas esas baterías que te pedía Chema. En fin, va para ti, va para él y para nosotros que pudimos reír con él y llorar también con él. Esto es El Lago, es Triana. Con esto, pues, como solemos decir siempre, sed buenos o no, es una cuestión vuestra, no os cojáis lo que no es vuestro, evidentemente. Y si os apetece, pues ya sabéis que estamos aquí el martes que viene, por supuesto con otras músicas de otros tipos, las que nos apetezcan, porque como somos cuervos, pues volamos sobre las músicas que nos vienen al corazón normalmente. En El Lago, Triana, hasta el martes que viene. Thank you. Thank you.